las palabras de mis libros se han ido con el sol. Las cartas que enviaron mis amigos las he perdido otra vez. Luego suena el viento en la quietud. Y un ave que vino a saludar verás no será la casa.